11:24, nos vamos a correr hacia el Salón Municipal. Le vamos a dar los muy buenos días a nuestra compañera Yanka Arias. Buenos días, Yanka, ¿cómo estás? Buenos días, Laura, buenos días a toda nuestra audiencia. Bien, aquí estamos, fresquita la mañana. Fresquita la mañana, ¿eh? Ahí se encapotó esas nubecitas finitas, no están levantando mucho la temperatura. ¿Estás adentro de un edificio? Contanos. Bien, el móvil de la radio se movió hasta aquí, hasta el Salón Municipal, donde en unos minutitos nomás se va a iniciar la presentación del nuevo registro de demanda habitacional. Uh-huh. Así que aquí estamos viendo que van llegando compañeros de organizaciones sociales, como el MTE, como la Nehuen Mapu, también uh-huh. concejales, como el concejal del Frente Juntos por el Cambio, César Mesa. Cada vez va llegando más gente, uh-huh. se va convocando y bueno, aquí estamos, a la expectativa de cuál va a ser el nuevo proyecto y cómo lo van a gestionar, ¿no? Escuchábamos hoy más temprano en la entrevista que realizábamos hace unos días en el recorte al director de el Instituto de Vivienda y Hábitat en esta presentación, anunciando que se iba a realizar en el día de hoy la presentación del registro de demanda habitacional. Este registro, esta lista donde uno puede incluirse, ir a anotarse a calle Villegas, ahí al instituto, para ver en este registro cuántas familias necesitan una vivienda en San Martín de los Andes. Y también, desde el lado del vecino y la vecina, ¿cuándo podría llegar a tocarle alguna de las viviendas en alguno de los planes que se puedan construir? Este registro fue modificado en el sentido de que sea más ágil para la incorporación de titulares, de vecinos, de los datos, etcétera, etcétera. Digamos que sería una herramienta de trabajo para aquellos que están dentro del instituto, ¿no? Claro, sí, sí. Uh-huh. Además, sabiendo que en San Martín de los Andes tenemos una gran demanda habitacional, ¿no? En por eso. Por supuesto, sí. Gran cantidad de vecinos en algunos momentos decían más de 3.000, 3.500, alguno aventuraba algunos 4.000. Familias que no tienen una vivienda propia en esta localidad. Veremos de qué va a tratar, ahí van llegando funcionarios. ¿El intendente ya está por ahí, por el Salón Municipal? No, ¿viste? Al intendente aún no se lo ve por el Salón Municipal. Bueno, quedamos ahí a la expectativa, Yanka, cuando se presente ante funcionarios y ante los integrantes de organizaciones que tienen que ver con la vivienda y conforman el Consejo Asesor de la Vivienda, esta herramienta que se llama Registro de Demanda Habitacional. Y para ver, según lo que dijo el director de Viviendas, para el finales de agosto, principio de septiembre, se haría algún tipo de operativo de inscripción masivamente en distintos lugares de San Martín de los Andes para incorporarse en ese registro. Yanka, ¿algo más por ahí? No, nos quedamos aquí a la expectativa esperando qué va a pasar. Bien. Saldremos al aire más ratito. Listo. Muchas gracias, Yanka, ahí estamos. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Yanka Arias desde el Salón Municipal en esto que es la presentación del registro de demanda habitacional, algo que venían elaborando desde el equipo del Instituto Municipal de la Vivienda, ¿no? Este registro que ya los vecinos están incorporados e incorporadas, los que ya se anotaron, por tanto no deberían volver a anotarse. Sí hay algunos pedidos de nuevos datos, si cambiaron de domicilio, si la situación habitacional es diferente, pasar estos datos al Instituto Municipal de la Vivienda. Como decíamos, a finales de mes, principio del mes de septiembre, según los dichos y que lo afirmara por estos micrófonos, el director de Vivienda de la Municipalidad, se haría este operativo para incorporar a más familias y también la actualización de los datos que ya están. A las 11 de la mañana estaba previsto, se ha demorado un poquito, están ahí los funcionarios llegando al Salón Municipal.